En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues muy buenas tardes, cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con don Pío Moa, que hoy vuelve a estar aquí con nosotros después de esta Semana Santa. Hicimos el programa especial Místico en España con Pedro Fernández de Barbadillo, pero siempre se le echa de menos a don Pío Moa. Bueno, espero. Eso es buena señal, ¿eh? Bueno, hoy vamos a tratar un tema interesante y yo creo... Que muy, no sé si la palabra es manipulado, muy tergiversado, que es Franco y la Segunda Guerra Mundial. Sí. Es un tema muy importante, pero bueno, antes vamos a insistir. Estoy muy afónico. Bueno, reiteramos una vez más, aunque resulte cansino, que el llamamiento al apoyo al programa, porque no tenemos subvenciones ni las queremos. Eso es importante decirlo, suelen tener un coste, ¿no? Sí. Sino que queremos que el programa se sostenga por el aprecio de los oyentes. Esto es esencial, claro, para nosotros, porque esto nos da mucha mayor independencia. Y tenemos ya una cuenta de PayPal que facilita las aportaciones. La cuenta es Tiempo de Ideas Siglo XXI, todo junto. @gmail.com. Es decir, Tiempo de Ideas Siglo XXI @gmail.com. Eso todo es. Junto. Tiempo de Ideas Siglo XXI. Siglo XXI es número romano, si no me equivoco. Sí, todo @gmail.com. Y como recordarán, la cuenta directa, la voy a decir de nuevo, es ES09 0182 1364 33 y 020 0204 154 3346. La repito yo, si usted me permite, don Pío. Sí. ES09 0182 1364 y luego 33 0201 54 33 46 del BBVA. Eso es. Titulada la cuenta Tiempo de Ideas Siglo XXI. Eso es. De todas maneras, los números pueden consultarlos en la web citaconlahistoria. .es, efectivamente. .es. Y también, como esto lo reproducimos en podcast y en YouTube, pueden verlo. Yo invito a todos nuestros oyentes que se hagan a través de YouTube. Vamos colgando nuestros programas, sí. Hay muchísimos aficionados, hay mucha gente que cada vez se suscribe más. Ahí tenemos el índice de los programas que vamos haciendo, las temáticas, el número de cuenta, las novedades que vamos sacando. Sí. Ya tenemos también una cuenta de Twitter muy importante, que es cita con la historia. Y como bien decía don Pío, es importantísima su colaboración. No tenemos subvenciones ni las queremos, pero para mantener este programa sí es verdad que necesitamos de su apoyo. Sí, porque es un programa que hoy por hoy tiene pocos oyentes, es decir, no tiene posibilidades de conseguir publicidad real. Tiene muy poca y eso no ayuda prácticamente nada. Eso, pero ahora bien, si los oyentes se mueven y en las redes, etcétera, comentan, difunden esto, el programa puede extenderse muchísimo. Es lo que queremos. Sí, una legión de amigos. Sí, y actualmente pues tenemos ingresos para cubrir el mes de abril y la mitad del de mayo, lo cual sigue siendo bastante insuficiente. Y en eso conviene imitar a la izquierda, que en estas cosas es mucho más activa. Podemos ha tenido un éxito enorme con esto que llaman crowdfunding o microfinanciación, micromecenazgo más propiamente, ¿no? Y bueno, también quiero anunciar que pasado mañana, o sea, el martes día 14, saldrá a las librerías mi libro Los mitos del franquismo, que completa el de Los mitos de la Guerra Civil. Porque si sobre la Guerra Civil se ha mentido masivamente, como venía a señalar el historiador inglés Paul Johnson, sobre el franquismo ha ocurrido lo mismo. Y he de decir que incluso muchas veces los que, como dice Ricardo de la Cierva, los que han querido defender la memoria de Franco han hecho más mal que bien. Uh-huh. Han hecho de manera tan torpe que han, ha sido sí, perjudicial, sí. ¿No? Es cierto que muchos de los defensores de Franco, con buena o mala fe, al final lo que han hecho ha sido casi perjudicar su imagen, ¿eh? Suele ser con buena fe, pero sí. Hay que tener un poco de idea de las cosas, sí. Y una argumentación un poco sólida, porque si no, ya digo, es perjudicial, da armas a los y lo otros, peor, ¿qué ¿no? busca este libro, Mito del franquismo? Bueno, lo veremos, porque vale. Creo que hemos de hablar más de él. Pero he de decir que el libro anterior, el de Los mitos de la guerra civil, pues fue recibido con auténtica furia, ¿no? Por la historiografía que más o menos se ha vuelto oficial, con la memoria histórica, ese tipo de historiografía, ¿no? Pero no ha sido rebatido el libro en ningún punto importante. Hasta el extremo de que he tenido que corregir muy poca cosa en la edición con motivo de su 10º aniversario. Uh-huh. Salió el año pasado. Sí. Entonces, he tenido que corregir muy poco. Y lo que he corregido no ha sido en base a desmentidos de otros, sino en base a un reestudio de algunas cuestiones por mi parte, ¿no? Pero el hecho es que no ha habido el debate intelectual que es propio de una sociedad democrática y de espíritu científico, como debe ser el mundo intelectual, ¿no? Y todos sabemos, por otra parte, los males que aquejan a nuestra universidad, que en este caso se demostraron plenamente, ¿no? Uh-huh. De lo único de que fueron capaces los historiadores disconformes fue de mezclar las invectivas e insultos del primer momento con el silenciamiento posterior. Uh-huh. En la universidad, esto ocurrió en la universidad y en los medios. Es curioso que a pesar de toda esa crítica que usted recibió y que no ha sido desmentido, el éxito de ventas fue absolutamente brutal. Fue muy grande, en gran medida porque tuve una entrevista en La 2, uh-huh. Con Dávila, eso ayudó muchísimo, ¿no? Porque fue muy vista. Lo que ocurre es que luego a Dávila casi lo crucifica. Sí, ¿no? Los sindicatos y claro. Eso. Bueno, sí, una sí. Cosa horrible que ya demuestra que... El bueno, esto es muy lamentable. Tiene algo de infantil, pero en el fondo es lamentable. Y como decía el historiador useño Stanley Payne, esa actitud es propia de regímenes dictatoriales como el soviético, ¿no? O el cubano, ¿no? Que intentan imponer una versión determinada de la historia desde el poder y rechazan el debate. Claro. ¿Eh? Sí. Bueno, pues me temo que es que con este nuevo libro ocurrirá lo mismo. Sí, va a haber polémica. Que no la va a haber. Si la hubiera, estaría bien. No, va a haber insulto, pero no polémica. No, o claro, va a haber porque realmente, claro, nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Entonces el debate intelectual es esencial si queremos hacer algo serio. Uh-huh. Pero lo que van a hacer es levantar un muro de silencio en torno a él. Y por eso también hago un llamamiento a los lectores para que imiten un poco también aquí el activismo de la izquierda y lo difundan de boca a oído y lo comenten en las redes sociales. Pues muy importante, 14 de abril ya estará disponible en todas las librerías el último libro de Don Pío Moa, el libro muy muy esperado, Mitos del franquismo. ¿Lo del 14 de abril es casualidad? Es casualidad, es casualidad. Pero vamos, tiene su simbolismo. No, lo tiene. Bueno, pues ya habrá tiempo de ir hablando de este libro, porque sí que me gustaría un día que dedicáramos un programa a hablar precisamente de los mitos del franquismo. Pues sí. Un programa para hablar de los mitos del franquismo. Sí, es muy necesario. Es muy necesario, porque eso podría ser muy clarificador, ¿eh? Muy, muy clarificador. Bueno, hoy el tema que nos ocupa. Sí, vamos a dejar hoy la parte de las puntualizaciones, porque... No tenemos tiempo. Por el tiempo, sí. Sí. Bueno, hoy vamos a ir directamente al tema Franco y la Segunda Guerra Mundial. Bien, esta es una de las cuestiones más mitificadas del franquismo y del antifranquismo, ¿no? Y es una de las más importantes porque, claro, que España se librase de la Guerra Mundial tuvo una repercusión enorme para España y también para el resto de Europa. O sea, una entrada de España en la Guerra Mundial podía haber significado, como mínimo, una prolongación de la guerra y una dificultad mucho mayor de ella. Y para España, grandes desastres, pero indudablemente. Y precisamente, como la lógica te dice, bueno, España no entró en la Guerra Mundial. ¿Quién puede ser el responsable principal de este hecho? Solo puede ser Franco. Y sin embargo, un montón de historiadores se han empeñado en decir que no, que Franco lo que quería era entrar a toda costa. Lo que pasa es que a Hitler no le convino, porque pedía demasiado, o porque el ejército español era muy deficiente, o quién sabe. Es que fue Hitler el que no quiso que España entrara en la guerra. Más o menos, es lo que sostiene Preston y otros muchos, ¿no? En fin, España evitó, es verdad que evitó el gran conflicto europeo y tuvo un efecto doble. Favoreció a los aliados anglosajones mucho más que a Alemania. En el aspecto táctico, el régimen hizo algunos favores a Alemania, pero en el aspecto estratégico, la mera neutralidad fue importantísima. A los aliados, ¿no? Bueno, esto lo entendió muy bien Churchill, ¿no? Y en ese sentido, ya digo, contribuyó a la victoria de los aliados, no porque la deseara Franco. Franco, en un momento dado, pues desde el primer momento no estaba a favor de unos ni de otros. Eso ya lo veremos, ¿no? Y a España, y bueno, libró a Inglaterra de un desastre que en algún momento pudo llegar a ser decisivo, ¿no? Y a España le ahorró torrentes de sangre y de lágrimas, ¿eh? La neutralidad española tuvo incidencia nacional e internacional realmente importante, y que hoy casi todo el mundo juzga positiva. Bien, pues, como decía, el mérito, en principio, solo se le puede atribuir a Franco, ¿no? Porque era el que tenía la máxima responsabilidad política, pero desde hace años se ha creado una corriente interpretativa en contra. Además, muy en contra de muchos de sus ministros que querían la entrada de España. Bueno, pero eso, en quien decidía realmente era Franco, con algunos consejeros, como podía ser este Carrero Blanco y alguno más, ¿no? En un momento dado también Serrano Suñer y demás. Según algunos autores, pues Franco deseaba realmente, incluso ardientemente, entrar en la guerra europea. Y si no llegó a ocurrir, pues como digo, se debería a que Hitler había prestado poca atención a los deseos del caudillo, porque lo consideraba innecesario, por lo que fuera. Luego, cuando Hitler invadió la Unión Soviética, la intervención española ya perdió cualquier interés, porque se centró su atención en el este, ¿no? En el este, en el centro del este. Sí. Y también suele atribuirse la neutralidad al supuesto soborno inglés a varios generales franquistas para que impidieran la beligerancia de España. Todas estas cosas las vamos a tratar. Pero incluso hay algún político y empresario useño, Myron Taylor, se atribuye el mérito de la neutralidad española, ¿no? Es ir demasiado lejos, ¿no? Pues estas versiones, ya digo, las han sostenido Preston, profesor Marquina, Ludwig Mess, Reich Tapia y muchos otros, ¿no? Que han dispuesto de un amplio eco mediático y han difundido sus versiones, que no siempre coincidían unas entre sí y a veces eran contradictorias, y que desde luego sus versiones prescinden de la situación estratégica y política de la época y de sus cambios, los cambios bruscos de aquellos años, así como de documentos esenciales que aquí vamos a ver un poco y que realmente disipan cualquier duda sobre esta cuestión, ¿no? Bien, para situar en su lugar los hechos y su evolución, pues debemos retrotraernos a la Guerra Civil Española. Mientras durante la guerra, en 1938, las tensiones en el resto de Europa se agravaron, y en septiembre del 38, que fue durante la Batalla del Ebro, la exigencia de Hitler de absorber la región checoslovaca de los Sudetes, poblada mayoritariamente por alemanes, estuvo a punto de desatar las hostilidades. La había empezado un año antes. Exactamente. Al final, Francia e Inglaterra cedieron en los acuerdos de Múnich y la guerra europea se retrasó un año. Pues bien, la actitud de Franco fue diametralmente opuesta a la de Negrín y el Frente Popular, que deseaban la entrada en la guerra. Deseaban la guerra europea. Les convenía. Claro, les convenía. Franco sentía la guerra europea como una maldición, por sí misma y por sus repercusiones en España, mientras que Negrín la deseaba como una bendición, lo cual era lógico porque Negrín estaba llevándolas de perder y pensaba que con una guerra europea se iba a salvar. Tenía el mismo teatro de operaciones para todos. Sí, porque claro, pensaba que Francia se vería obligada a invadir España, alterando a favor de las izquierdas el curso de la guerra civil. Cosa menos probable de lo que Negrín pensaba, porque la guerra estalló de una manera inimaginable para casi todo el mundo. Claro, ¿no? Hay una pregunta, si llegas a estallar en septiembre del 38, justo un año antes, Claro, España como tal se hubiese visto prácticamente inmersa también en la guerra sin haberlo querido, ¿no? Esa no, es una duda. No necesariamente, no necesariamente, porque lo que hizo Franco fue en aquel momento anunció su neutralidad en caso de conflicto armado. Se adelantó a los acontecimientos. Exactamente. Dijo que en caso de guerra entre Alemania y Francia o y Francia e Inglaterra, España permanecería neutral. Esta postura, pues claro, a Hitler le indignó y a Mussolini todavía más, porque le estaban ayudando, ¿no? Claro. Hitler lo calificó de cerdada, aunque no le dio demasiada relevancia porque estaba muy contento con su éxito diplomático por el Pacto de Múnich, que había conseguido lo que quería, ¿no? Los sudetes pasaron a Alemania y Alemania inmediatamente procedió a ocupar y desarticular a toda Checoslovaquia. Sí. Bueno, los motivos de Franco pues no tienen secreto. Aunque él escribió muy poco al respecto, pero se ve por las consecuencias y los actos, ¿no? Él temía una invasión francesa y también una repetición de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que había devastado media Europa y que había alumbrado la Revolución Rusa. O sea, una nueva contienda europea de aquel estilo solo iba a beneficiar al expansionismo soviético. Y para Franco, la Unión Soviética y el comunismo eran el enemigo principal. El enemigo básico, principal. Tenía otros, ¿no? Pero ese era el principal. Y también pensaba realistamente que de todas formas él estaba seguro de que de todas formas iba a estallar una conflagración que él definió como más terrible de lo que la imaginación alcanza. ¿Cómo así fue? Como así fue. Se lo advirtió en Medina del Campo ante un grupo de la sección femenina, meses antes de que estallara la Guerra Mundial. Y efectivamente la guerra empezó en septiembre del 39 con una alianza inimaginable poco antes entre Hitler y Stalin, para repartirse Polonia, mientras Francia e Inglaterra declaraban la guerra a Alemania. Sí, el pacto Ribbentrop-Molotov. Sí. Entonces, para Franco aquello era un desastre. Sí. Primero, por la intervención soviética, como porque la víctima era un país católico. Y Franco reaccionó con repugnancia. Decretó una estricta neutralidad y llamó a parar lo que él definió como una catástrofe sin antecedentes en la historia. Y llamó a ahorrar a los pueblos los dolores y tragedias que a los españoles alcanzaron. Le preocupaba además su efecto sobre la difícil reconstrucción de España. Claro, la era ahí le iba a fastidiar muchísimo, porque claro, era su prioridad la reconstrucción del país después de la guerra. Sí, además, claro, habiendo un escenario en Europa de una guerra mundial, España, el poco apoyo que podía recibir o ayudas internacionales para reconstruir ya era nulas. Sí, claro. O sea, sí, hay que tener estos precedentes, ya del 38, etcétera, los olvidan los tratadistas estos, claro, como si no hubieran existido, ¿no? Claro. Pero sin ellos no se entiende. La historia posterior, ¿no? Bueno, pues a continuación, la guerra dio un giro inesperado. Hubo un periodo de 8 meses apenas después de Polonia, de lo que llamaban la guerra farsa, la Drôle de Guerre y cosas así, que apenas hubo actividad. Pero en abril del 40, Alemania ocupó Dinamarca y Noruega. Y en Inglaterra, el primer ministro Chamberlain, que había cedido ante Hitler en la cuestión de los sudetes, pues fue sustituido el 10 de mayo por Churchill, que era mucho más beligerante. Y el mismo día, Alemania desencadenaba otra gran ofensiva sobre Holanda, Bélgica y Francia. Y en pocas semanas derrotó a todos ellos. No solo a los pequeños ejércitos holandés y belgas, sino también al francés, que entonces estaba considerado el mejor del mundo. Y reforzado además por un cuarto de millón de soldados británicos. Es decir, era una cosa sin precedentes. Ahí hay una cuestión, que cómo es que Alemania deja escapar, ¿no? Sí, eso es una cuestión que es secundaria aquí. Unos dicen que porque quería la paz con Inglaterra, y es verdad que quería la paz con Inglaterra. Otros porque no lo pudo impedir, porque Göring decía que eso lo solucionaba con la aviación y no lo consiguió solucionar. Pero vamos, es una cosa especulativa. Sí. Realmente él quería la paz con Inglaterra. Y entonces esta campaña pues no tuvo nada que ver, nada parecido al matadero estático que fue la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, ¿no? La guerra de trincheras y tal, no tuvo nada que ver. Y lo más importante es que las pérdidas materiales y humanas fueron relativamente escasas, lo cual no hacía peligrar alzamientos comunistas, como muchos pensaban que podía ocurrir. Y además, al contrario, los comunistas franceses habían saboteado a su gobierno y los soviéticos felicitaron efusivamente a Hitler, a quien suministraban todo tipo de ayuda de y materias de batería. primas, esenciales, ¿no? Y entonces daba la impresión de que se establecía en Europa Occidental, un nuevo orden, con una facilidad increíble, ¿no? Lo cual parecía indicar la superioridad ideológica del nacionalsocialismo. Pues si te parece, bien, nos vamos a quedar aquí, nos vamos Sí. un minutín a publicidad y Bien, volvemos de de acuerdo. inmediato. No se mueva nadie. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Consigue tu título de formación profesional de grado medio o superior en Colegio Camino Real. Disfruta de toda la familia sanitaria a tu alcance, con becas oficiales de la Comunidad de Madrid y ahora también técnico en emergencias sanitarias a distancia. Infórmate en colegiocaminoreal.com o en el 91 675 1535. Colegio Camino Real. Calidad educativa. Centro autorizado oficialmente por la Comunidad de Madrid. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91 752 3623. Estudio oficial EFIT Iván Perujo. Calle Módena 33 en Európolis, Las Rozas de Madrid. 91 725 3623. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Inter, información y opinión en Una Hora en Libertad, una tertulia políticamente incorrecta que no te dejará indiferente en un tono amable y distendido, pero sin faltar a la verdad. Una Hora en Libertad, con Javier García Isaac, aquí en Radio Inter. Pues continuamos en Cita con la Historia, cita con Don Pío Moa. Hoy Franco y la Segunda Guerra Mundial. Nos habíamos quedado como el inicio de esta guerra mundial, esos 8 o 9 meses de guerra mundial. Cambió todo. Cambió todas las expectativas, porque nadie creía que Francia y medio Inglaterra iba a ser derrotada. Y el 3 de junio, cuando ya faltaba poco para que Franco cayera, para que Francia cayera. Franco escribió a Hitler y le expresó textualmente su deseo de no permanecer ajeno a sus preocupaciones y su satisfacción de prestarle en cada momento los servicios que usted considere más valiosos. Entonces, esto se ha interpretado como un apoyo incondicional. Al mismo tiempo, sugería en falso, ¿no?, que los alemanes y españoles habían luchado juntos contra los recién derrotados franceses e ingleses, lo cual no es cierto, y excusaba su neutralidad en la necesidad de proteger las Canarias y las Baleares y de reconstruir el país. Bien, este telegrama, este escrito, ha sido juzgado casi siempre como prueba de que estaba dispuesto a entrar en la guerra al lado de Alemania. Y también yo eso lo pensé así en Años de Hierro, en el libro Años de Hierro, como el momento de la gran tentación. Quizá fuera así, porque es especulativo, pero la fecha, en mi opinión, indica otra cosa. Para el 3 de junio el ejército francés estaba ya virtualmente derrotado, ¿no?, y los británicos habían huido de Francia y cabía esperar que aceptasen la paz. Por lo tanto, esto último no ocurrió, pero estuvo cerca de ocurrir entre el 24 y el 28 de mayo. Sí, estuvo muy cerca. Muy, ¿no?, cerca, muy esto cerca. Lo ha estudiado un profesor Lukács. Y en esos días Churchill logró imponer su decisión de seguir luchando, pero vista desde fuera, la aceptación de la paz por Londres seguía sonando lógica. Por lo tanto, la guerra debía de estar a punto de terminar y la oferta de Franco cobra más sentido en relación con el naciente nuevo orden europeo. Claro, sí, de alinearse con ese orden o no mostrarse beligerante. Claro, marginarse. No, porque ya no hacía. En ese momento prácticamente ya no hacía falta entrar en guerra. La guerra parecía completamente solventada, ¿no? Sí, entonces, finiquitada. Claro, entonces yo creo que la oferta de Franco a Hitler cobra más sentido en relación con el nuevo orden europeo que parecían hacer, ¿no? Porque marginarse de él sería inconveniente y sería peligroso para Franco, y más aún malquistarse con el amo del continente, cuyas tropas estaban a punto de asomarse a los Pirineos. Efectivamente. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta, si no, no se entiende nada. Claro. Y sobre todo en ese contexto. Claro, es que... claro. Además, la política española durante la campaña de Francia pues apoya claramente esta versión, ¿no? Porque Franco, Mussolini aprovechó el desastre francés para atacar a su vez, pero Franco no limitó. En los primeros días, Francia adoptó una postura intimidatoria hacia España, pero que pronto, ante sus derrotas, cedió ante una desmoralizada petición a Madrid para que mediase con Berlín y Roma, cosa que Franco tampoco estaba muy en condiciones de hacer, ¿no? Y la actuación española en aquellas semanas de la derrota francesa la describía más tarde, en 1947, Georges Bonnet, que era un antiguo ministro francés de Asuntos Exteriores. Decía, durante la lucha España había suministrado a Francia materias primas y el Marruecos francés pudo dejarse indefenso para enviar tropas a la metrópoli sin el menor peligro. Sí, porque España no iba a atacar, no tenía ninguna voluntad. No. Sí. Un telegrama del embajador de España en Francia, Lequerica, al ministro de Asuntos Exteriores, Beigbeder, en el 24 de junio, pues daba cuenta de la gran satisfacción del gobierno galo ante la renuncia de Italia a ocupar los puertos franceses del Mediterráneo, gestión en la que había mediado España a favor de Francia. Es decir, está muy claro. Franco pensaba, por una parte... Alemania va a imponer un nuevo orden. Conviene estar con él. Pero al mismo tiempo no tenía la menor intención de atacar a Francia ni a Inglaterra. No, porque para él lo primero era reconstruir el país. Sí. No estaba en condiciones ni le apetecía, yo creo tampoco, ¿no? No, ni estaba en condiciones ni le apetecía. Él era muy... Dice, Es más, el 3 de septiembre Franco escribía a Serrano Suñer: una cosa es que los españoles sean entusiastas de Alemania y otra el tomar posturas de mal gusto con los vencidos. O sea, era una concepción que hay que tener en cuenta todas estas cosas. Y por parte alemana, los alemanes se quejaban porque Johannes Bernhard, que había creado la empresa Hismarovac, que había cubierto la ayuda a Franco durante la Guerra Civil, pues se quejaba también en junio. Dice: no hemos recibido del Estado español pago alguno que pudiera ser utilizado para la adquisición de materias primas, no obstante la enorme escasez de materias primas que sufre Alemania. Alemania, durante su gran lucha, no ha obtenido nada de los créditos emanados del apoyo prestado en su tiempo a España, sino al contrario. En vez de ayudar, Madrid pedía más ayuda a Berlín a cambio de casi nada. Era la queja alemana. Y en gran parte, pero la verdad. Esto deja en evidencia aquellos que dicen que Franco tiene intención de entrar en la guerra mundial. Bueno, esto y todo, porque vamos a ver mucho más, ¿no? El único movimiento español interpretable como hostil fue la declaración de no beligerancia el 12 de junio y la ocupación de la ciudad internacionalizada de Tánger el día 14, ¿no? Pero esta ocupación se adelantaba a la ocupación que se rumoreaba de las fuerzas franco-británicas y tenía base legal, porque España quedaba como la única no beligerante entre las potencias administradoras, que eran España, Inglaterra y Francia, administradoras de Tánger. Claro. Entonces, como estaban en guerra, eso era una cuestión distinta, ¿no? Y Londres, además es curioso, Londres, que temía una posible hostilidad de Franco, aceptó la ocupación de Tánger, garantizó que no violaría la soberanía española y hasta ofreció disposición a negociar al final de la guerra, todos los problemas y aspiraciones españolas, incluido Gibraltar. Que ahí teníamos, a lo mejor... Aunque sin la menor intención de cumplir. Eso es. El 18, porque Churchill dijo, bueno, si perdemos la guerra no va a haber negociación ninguna. Y si la ganamos no va a haber cesión ninguna. Era muy claro, ¿no? El 18 de julio, aniversario del alzamiento, Franco reivindicó Gibraltar y habló de movilizar a 2 millones de soldados, pero no hizo nada práctico contra los intereses ingleses. No, mantuvo la neutralidad, ¿no? Como puede observarse, Franco hacía movimientos contradictorios en apariencia y bajo los cuales había una línea fundamental bien clara: no entrar en la guerra. Esto lo apreció enseguida el embajador inglés Samuel Hoare, que vino. Dice, vi lo suficiente en él, en el Franco y en quienes le rodeaban, para comprender que lo único que nos unía era nuestro común deseo de mantener a España fuera de la guerra. Pero lo dice Hoare, el embajador. El embajador llegado aquí, británico. Claro, que además le tenía verdadera tirria a Franco. Uh-huh. O sea, le tenía verdadero odio, ¿no? Sí. Bueno, pero el mismo embajador reconoce que España, que Franco, no tiene ninguna intención de participar en la Segunda Guerra. Sí, porque lo veía. Dice, para Hitler, la intervención española tampoco tenía en aquel momento interés, mientras especulaba con hacer la paz con Londres. En fin, creía que tenía ya ganada la guerra. Y en su estrategia, una estrategia desmesurada, pues la Europa recién conquistada tenía un valor secundario también, porque era como una cobertura de su retaguardia a fin de evitar la lucha en dos frentes cuando atacase a la Unión Soviética, que era momentáneamente amiga, pero era el objetivo fundamental de la guerra para ocuparla, colonizarla como espacio vital. Es el objetivo real de la guerra para Alemania. No y tanto en Inglaterra, sino todo lo contrario con Inglaterra. No. Lo que quería era que no tener que luchar en dos frentes como ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Entonces, primero se garantizó una retaguardia en el oeste para poder atacar en el este. Por eso ofreció la paz a Inglaterra y concedió a Francia un armisticio bastante generoso. O sea, un tercio del país, que era la Francia de Vichy, dirigida por el mariscal Pétain, quedó prácticamente independiente, ¿no? Hasta que cesara la resistencia inglesa. Cuando cesara la resistencia inglesa, se unificaría el país. Entonces, Francia entera, bueno, menos las regiones de Alsacia y Lorena, pues recobraría toda la independencia. Y en esa estrategia España no cumplía ningún papel. No era importante ahí. Pero el hecho de que Churchill optara por la guerra cambió todo el panorama. Hitler pensó invadir la isla sin mucho empeño y luego trató de doblegarla con una ofensiva aérea, la batalla de Inglaterra. Uh-huh. Los ingleses la ganaron, esa es la cuestión. Y ese giro solo podía aumentar la desgana de Franco a intervenir. Pero a Hitler le pasaba lo contrario. Renunciar a invadir Gran Bretaña y prever un futuro choque con USA, ante esto, pues diseñó un ambicioso plan para tomar Gibraltar, llamaba la Operación Félix, y para establecer bases en la costa atlántica de Marruecos y en las Islas Canarias, con el fin de impedir allí cualquier desembarco anglosajón. El cual ese desembarco se produjo. A finales del 42, la Operación Torch. España miró a otro lado, sino que poco hizo para evitarlo. No hizo nada. Y aquel, claro, el designio alemán pues implicaba entenderse con España, con Francia y con Italia. Lo cual era un problema difícil porque cada una de ellas, de estos países, tenía sus propias aspiraciones e intereses en el Magreb. Y en todo caso, Gibraltar era la clave y por ello la postura de España pues tomó un valor decisivo. Y por ello también Berlín presionó a Madrid todo lo que pudo para arrastrar al conflicto. Y en pocos meses los intereses de Hitler había dado un vuelco. De no preocuparse por el tal, a decir, esto es fundamental. Es fundamental el apoyo de España. O sea, para Londres la posesión de Gibraltar tenía un valor enorme. En palabras de Hoare, durante siglos el dominio del Mediterráneo había sido uno de los principios fundamentales de la política británica. Sin él, habría sido imposible mantener el imperio británico. Uh-huh. Churchill sabía bien cuán desastrosa le sería una alineación de Madrid con Berlín y por eso no escatimó esfuerzos para evitarlo. Parte de esos esfuerzos fue, al parecer, el soborno a generales españoles a través del banquero Juan March. En teoría, estos generales habrían recibido gruesas sumas y muchos militares, o sea, incluido Yagüe, que siempre fue germanófilo. Y la cuantía mayor, $2 millones, que es, vamos, lo habrían hecho multimillonario, ¿no? Habría ido al bolsillo de Aranda, que siempre vivió modestamente. O sea, no hay pruebas. No hay pruebas de la recepción de tales sobornos. Y Aranda, que se habría convertido en multimillonario, pues ya digo, vivió al nivel de la clase media. Y en Londres, en propio Londres, tenían recelos de estar tirando el dinero. Dice, no se saben si ese dinero llegaba a algún general español. Anthony Eden, que era el ministro de Asuntos Exteriores, entonces decía, esa gente con la que tratamos, o parte de ella, es venal, y por tanto capaz de vendernos, de venderlos a los alemanes, recoger el dinero y tenían. Y también mostraban escepticismo sobre el rendimiento de aquellas costosas operaciones, pero gastaron mucho dinero por el temor que tenían de lo que pudiera pasar aquí, ¿no? Y por otra parte cabe la presunción de que March cobrara su intermediación con mucha más generosidad de lo estipulado. De lo estipulado. Eso puede encajar también, ¿eh? Puede encajar, no se sabe. Sí. En realidad la decisión pertenecía a Franco. Ninguno de esos generales tenía ninguna influencia real. Y el que más pudo influirle fue Carrero Blanco, que era absolutamente insobornable, ¿no? Uh-huh. Eso lo reconocen todos, ¿no? Por lo tanto, se trató de un dispendio inútil. Además, Franco recibía confidencias del almirante Canaris, jefe del Abwehr, del servicio secreto alemán, que era el principal servicio de espionaje alemán, ¿no? Y a Canaris le desaconsejaba participar en el conflicto. Canaris estaba sirviendo más a Franco que a Hitler, curiosamente, ¿no? Una vez que se suicida Hitler, es Canaris el que ocupa la... No, perdón. Es Dönitz. El almirante Dönitz. Sí. Yo Canaris. Sí, bueno, a partir de septiembre, Hitler, estamos en el año 40, ¿no? Hitler indicó a Ribbentrop que instruyese a su embajador en Madrid. Dice, ahora queremos la pronta entrada de España en guerra. Franco aceptó, claro, no podía decir no. Pero pidió ingentes ayudas en víveres y armas y vastas compensaciones coloniales a costa de Francia. Eso iba dificultando... Claro, dice, se ha debatido mucho sobre si esas exigencias eran o no un artificio para seguir neutral. Yo creo que la discusión es más bien ociosa, ¿no? Franco no ignoraba el interés de Hitler de no perjudicar a Francia, porque el ejército francés seguía siendo muy importante y podía ser decisivo en Marruecos, mientras que el español era inferior, claramente, ¿no? Además, Francia tenía una flota fundamental, ¿no? Que pertenecía a Francia, no la ocuparon los alemanes, ni mucho menos, ¿no? Y además Franco sabía que Alemania no podía atender sus demandas de alimentos y materias diversas, ¿no? Vamos, Franco empezó a poner una serie de condiciones que eran inasumibles, claro, por parte de Alemania. Claro. Y por otra parte, se daba cuenta, obviamente, de que Inglaterra y USA tenían en sus manos el abastecimiento de petróleo, de trigo, del algodón, de los fertilizantes, del caucho y otros muchos productos que llegaban por mar. Por tanto, y además, en realidad, Londres perjudicaba deliberadamente el comercio español, provocando un aumento del hambre en España. Es decir, el hambre de aquellos años, sobre todo el 40-41, que fue muy fuerte, sí, no tanta como la del Frente Popular en el 38, pero fue muy fuerte, pues en gran parte venía de ese semi-boicot inglés, ¿no? De modo que Franco hablaba de guerrear, de entrar en guerra, pero decía solo cuando estuviera en marcha la invasión de Inglaterra, porque así Inglaterra no podía perjudicar a España, no podía dañar a España. Y al mismo tiempo buscaba créditos y acuerdos económicos con Washington y con Londres. Rechazaba la entrega de empresas inglesas o francesas a Alemania. Y rechazaba la exigencia de una base alemana en Canarias. Esto lo rechazaba claramente. Es obvio, teniendo esto en cuenta, que atendía a todas las contingencias. O sea, el peligro de enemistarse con Hitler, por una parte... Y por otra parte, pues, estaba atento a todos los frentes sin tomar una decisión mientras la situación internacional no se aclarase. Y el mismo septiembre de aquel año 1940, insisto que es el año decisivo, 40-41, Serrano Suñer, que sería ministro de Exteriores, viajó a Berlín para definir la situación. Las instrucciones de Franco explican de una manera clarísima cuál es su posición, que no admite ya especulación. Dice, le dice a Serrano, Hay que considerar dos casos, guerra corta y guerra larga. Si nos pudieran garantizar lo primero, la guerra corta, solo se necesitaría completar los preparativos militares. Pero se abre camino el supuesto de la guerra larga, y tanto que se abría, habían perdido la batalla de Inglaterra o la estaban perdiendo, ¿no? Dice, esto nos obliga a tomar garantías para que no nos puedan arrastrar a la intervención sin tener resueltos los problemas en forma soportable a nuestro pueblo. Esto es lo que dice Franco. Es decir, si guerra corta, claro, guerra larga, bueno, ya veremos. Ya veremos, porque no estamos en condiciones ni nos apetece, tenemos otras prioridades, es lo que viene a decir. Para entonces, además, ya digo, Alemania iba perdiendo la batalla de Inglaterra y Franco sabía muy bien que la estrategia de Churchill era esperar a que USA entrara en guerra. Sí. Aguantar lo que fuera hasta que USA entrara en guerra. Y yo creo que Franco ahí sabía o intuía que si USA entraba en guerra, la guerra ya se, además de alargarse, sería muy complicada, ¿no? No necesariamente, porque en realidad donde perdió Hitler la guerra fue en Rusia. Pero bueno, eso es otra cuestión. Don Pío, lo dejamos aquí, último para un publicitario, y continuamos ya de inmediato en los últimos 20 minutos. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Consigue tu título de formación profesional de grado medio o superior en Colegio Camino Real. Disfruta de toda la familia sanitaria a tu alcance, con becas oficiales de la Comunidad de Madrid y ahora también técnico en emergencias sanitarias a distancia. Infórmate en colegiocaminoreal.com o en el 91-675-1535. Colegio Camino Real. Calidad educativa. Centro autorizado oficialmente por la Comunidad de Madrid. Continuamos, yo dije que iba a ser muy breve este para publicitaria porque estamos inmersos en Franco y la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando Franco da estas instrucciones a Serrano, Alemania ya iba perdiendo la batalla de Inglaterra y no quedaba ninguna duda de que la guerra iba a alargarse. Por lo tanto, y sorprende la escasa atención de tantos historiadores de una u otra tendencia, porque también de tendencia franquista, a estos hechos, ¿no? A documentos como este que anulan mil especulaciones. Mussolini interpretó muy correctamente que Franco pensaba entrar en la guerra en el último momento y al menor coste. Así que le advirtió que si no participaba en la lucha, tampoco lo haría en el reparto. Y desde luego, no. Otra cosa que algunos han dicho es que Franco engañaba a Hitler. Eso no es verdad. O sea, creo inútil buscar ahí cinismo o deseos de hacer trampas, ¿no? Él sentía gratitud hacia Hitler y ninguna hacia Inglaterra, que además retenía Gibraltar, ¿no? No tenía ninguna simpatía por ello. Y que además no le había ayudado para nada en la lucha contra los rojos, o muy poquito, ¿no? Disimuladamente. Y que además estaba apretando el dogal sobre la economía española y creando un hambre muy fuerte en el país, ¿no? Pero la gratitud, y él mismo lo explicaría más tarde, la gratitud y cierta identificación política muy general no le hacían supeditarse a Berlín. Eso de en ningún momento hubo una supeditación, ¿no? Y por lo tanto, la misión de Serrano no abocó a nada concreto, pese a que Ribbentrop trató de intimidarle, ¿no? Hitler persistió y el 23 de octubre viajó el célebre viaje a Hendaya para comprometer definitivamente a Franco y de vuelta a Petén. Terminó tan fastidiado con Franco que confesaría preferir que le sacaran varias muelas antes que volver a sufrir la prueba. Por una razón que la explica este Schmidt, que era intérprete. Dice, es que Hitler estaba muy acostumbrado a soltar largos discursos él solo, que eran monólogos, y los demás, mientras que Franco hablaba y hablaba, y le cansaba y le... Porque una táctica de Franco era... Agotar. Sí, a veces, sí. Hablar, en fin. Y por otra parte, le dijo claramente que la guerra no estaba ganada, como Hitler decía, que estaba USA, que antes o después intervendría, probablemente. Franco le dice eso a Hitler. Sí, claro. Sí, que no era un paseo rápido. Que no, y eso, teniendo en cuenta que él pensaba que iba a ser una guerra larga, Él pensaba que Alemania podía ganar. Sí. En fin, podía ganar. En fin, había demostrado una potencia increíble, ¿no? Pero España pues entraría solo cuando sufriera lo menos posible. Claro. Solo cuando no tuviera apenas problema, ¿no? Y bueno, aún así en Hendaya, Hitler y Ribbentrop, con amenazas implícitas, consiguieron la firma de un protocolo de beligerancia, pero sin fecha de aplicación. Uh-huh. Esto es muy importante. Mussolini había dicho antaño, haré como Bertoldo, que era un personaje cómico italiano. ¿No? Dice, aceptó la condena a muerte con la condición de escoger el árbol apropiado para ser ahorcado. Es inútil decir que no encontró nunca ese árbol. Nunca. Decía Mussolini, yo aceptaré entrar en guerra, pero reservándome la elección del momento oportuno. Pero ya había elegido el árbol. Sí. Franco, en cambio, nunca lo hizo. Nunca lo eligió. Nunca lo hizo. Es decir, podemos atribuir una jugada inteligente, ¿no? No, Franco es muy inteligente. Si no hubiera sido tan inteligente, no hubiera ganado siempre militar y políticamente a todos, ¿no? Es una obviedad. Cuando estos tíos que le ponen como tonto, pues yo no sé quién es más tonto, ¿no? Sí, tuve una discusión hace relativamente poco sobre la inteligencia de Franco. Digo, yo es que creo que está fuera de toda duda, ¿no? Fuera de toda duda. No. O sea, el librarse de la Guerra Mundial fue una cosa dificilísima, ¿no? Y el caso de Hendaya ha sido tratado mil veces, pero se mire como se mire, fue un fracaso para Hitler y un éxito para Franco. Y a Hitler aún le esperaba un nuevo revés aquel mes de octubre del 40, tan desastroso, después de un año de increíbles victorias. Su amigo Mussolini estaba a punto de invadir Grecia. Una loca aventura, como él la calificó. Hitler lo supo en el último momento y viajó a toda velocidad a Italia para disuadir a Mussolini, al Duce. Pero cuando llegó el 28, el ataque estaba en marcha. Sí. Aquella acción de Mussolini iba a tener graves consecuencias para Alemania. O sea, la ayuda de Mussolini fue nefasta para los Alemania, alemanes. Sí, pues efectivamente luego tuvo que mandar tropas a Grecia. Franco, que le irritó mucho aquello, escribió a Hitler el 3 de noviembre contra el ataque a un país que no era hostil y que podía alterar la situación en el Mediterráneo. Y Hitler comunicó al general Guderian que el suceso alejó a Franco del eje Roma-Berlín. Pues, dice él, pues no quería unirse a tan veleidosos compañeros. Así que eso, O sea, la entrevista de Hendaya ha recibido una atención desmedida, sea para ensalzar o para denigrar a Franco, pero en realidad no fue determinante en ningún sentido. Marquina, Presto y los demás lo explican como una prueba de que Hitler tenía interés en la colaboración francesa, pero apenas en la española. Marquina llega a calificar la reunión un tanto grotescamente de trato de ganado de segunda categoría, atribuyendo por las buenas esta apreciación a Hitler. O sea, son de una arbitrariedad que asombra. Sí. Cuando vas a los documentos dicen, pero ¿qué manera es esta? Sí, ¿de dónde he sacado estas conclusiones? ¿O no han leído los mismos documentos? O a lo mejor no ha habido molestia en investigar, ¿no? Sí. No, lo que ha habido molestia es en denigrar a Franco, pase lo que pase, ¿no? Dice, según Marquina, Franco estaba empeñado en entrar en la guerra y el alemán no se lo pidió siquiera, más bien lo contuvo. Y para eso Hitler había viajado hasta Hendaya y sostenido una conversación interminable de la que salió furioso. Para decirle a Franco que no entra en la guerra. Por lo demás, Hitler tampoco sacó nada de su entrevista con Petain en Montoir, en otro sitio cerca, vamos, en Francia. Y estos dos fracasos iban a provocar en Hitler accesos de furia y le darían pie en los años siguientes a amargos reproches contra unos amigos tan ingratos. Sí, como Petain y como... Y sobre todo Franco. Y sobre todo Franco. Petain era amigo suyo, pero Franco le había ayudado a Franco, eso es la verdad. En realidad fueron dos fracasos que habían nacido de otro inmediatamente anterior y que es la batalla de Inglaterra. De haber ganado a Alemania la batalla y segura ya su retaguardia para su gran proyecto de Rusia, Hitler no habría tenido la menor necesidad de España ni de Francia. Luego Petain pagó muy caro, porque hay muchas interpretaciones, ¿no? El papel de Petain, si fue un... colaboracionista o mantener un equilibrio, ¿no? Eso es otra cuestión que no vamos a traer aquí porque eterna. Pero, o sea, aunque Hitler no fue derrotado por Inglaterra, pero sí fracasó. Y entonces su interés por España se volvió acuciante, ¿no? Y por la misma razón, una guerra previsiblemente larga, Franco resolvió moverse con pies de plomo y no meterse... Pero es que está tan claro en los documentos, ¿no?, que dicen que es asombroso todas estas especulaciones baratas, ¿no? Sí, pero además está claro en los... Claro, es más, en enero del 41 la situación para el Eje se ponía muy fea, porque los italianos habían sido repelidos por los griegos y habían sido aplastados por los ingleses en Libia. Hitler, que planeaba ya el ataque a la Unión Soviética, tuvo que aplazarlo para preparar una ofensiva por los Balcanes y enviar el Africa Corps a Libia. A Libia. Y pese a su frustración de Hendaya, reforzó su presión sobre Madrid, mientras Franco daba largas y pretextos, alguno tan absurdo como que el invierno español impediría el paso de tropas alemanas contra Gibraltar. Por fin, el 6 de febrero, Hitler escribió una larga carta a Franco. Voy a leer una parte de ella, ¿no? Dice, esta carta y la respuesta de Franco clarifican definitivamente la cuestión de la neutralidad, ¿no?, que han suscitado así tan artificiosamente esto. Dice, Hitler reprochaba a Franco no haber resuelto ya la toma de Gibraltar, que, dice Hitler, habría dado un vuelco inmediato a la situación en el Mediterráneo y ayudado a definir la historia del mundo. Y no exageraba mucho. Habría vedado el Mediterráneo occidental a los ingleses, habría respaldado la ofensiva prevista por Libia y habría permitido la ocupación de la costa atlántica del Magreb, uh-huh, que era lo que quería. El almirante Reeder había elaborado un plan que no fue aplicado, pero que era muy factible en aquel momento, y que sería que la Wehrmacht atacara en fuerza, o sea, el ejército alemán atacara en fuerza para llegar al Oriente Próximo, con lo cual privaba del petróleo a los ingleses y amenazaba desde el sur a la Unión Soviética, cuya invasión estaba prevista para meses después. Bueno, seguía Hitler, realmente con amargura, dice: lamento profundamente, caudillo, su parecer y actitud. Si el 10 de enero hubiésemos podido cruzar la frontera española, hoy estaría Gibraltar en nuestras manos. Se han perdido 2 meses, y en la guerra el tiempo es uno de los más importantes factores. Meses desaprovechados muy a menudo no se pueden recuperar. Esto le dice Hitler a Franco. Entonces, no sé, aquellos que sostienen que Hitler fue el que... No, ya veremos. Es increíble. Realmente Franco estaba causando graves daños estratégicos a Hitler, esto es indudable, ¿no? Y Hitler sospechaba connivencias con Londres a cambio de víveres, y le advertía a Franco que Inglaterra quería retrasar la entrada de España en guerra, paralizarla y con ello incrementar sus dificultades permanentemente y así poder finalmente derrocar al actual régimen español. Nunca le perdonarán su victoria, caudillo. Y aun si Londres, decía Hitler, en un arrebato sentimental nunca visto hasta ahora en su historia, quisiera pensar de otro modo, no le sería posible ayudar realmente a España, en una época en que ella misma está obligada a rigurosas reducciones en su nivel de vida, cual era cierto. También le reprochaba a Franco sus excesivas ambiciones en África. Decía, la mayor parte del inmenso coste en sangre en esta lucha lo soporta hasta ahora Alemania en primer lugar y luego Italia. Y ambos, a pesar de ello, solamente han presentado modestas reivindicaciones. En fin, le decía, estando comprometidos en una lucha a vida o muerte, debemos atender a la suprema lección de que en tiempos tan difíciles más puede salvar a los pueblos un corazón valeroso que una, al parecer, inteligente precaución. Además, Hitler se molestó en rebatir las excusas de Franco. Dice, Alemania ya se declaró presta a suministrar cereales en las máximas cantidades posibles tan pronto España se comprometiera a entrar en la guerra. Por ello sería una falsedad afirmar que España, lo ponía entre exclamaciones, que España no pudo entrar en la guerra porque no recibió prestaciones anticipadas. Es subrayado, ¿no? Cuando volví a hacer constar que Alemania enviaría cereales, el almirante Canaris recibió la respuesta definitiva de que tal suministro no era lo decisivo, pues no podía alcanzar un efecto práctico su transporte por ferrocarril. Luego, tras haber dispuesto nosotros baterías y aviones de bombardeo en picado para las Islas Canarias, se nos dijo que tampoco esto era decisivo, ya que las islas no podrían sostenerse más de 6 meses por la escasez de provisiones. Con evidente exasperación, concluía Hitler, que no se trata de asuntos económicos, sino de otros intereses, queda patente en la última declaración, pretendiendo que por causas meteorológicas no podría realizarse un despliegue en España en esta época del año. No puedo entender cómo sería imposible, por razones meteorológicas, lo que antes se quiso considerar imposible por razones económicas. No creo que el ejército alemán se vea dificultado en enero por el clima, que para nosotros no tiene nada de extraño. En fin, en la carta explícita además la realidad de Hendaya. Dice, cuando nos reunimos, mi prioridad, cuando nos reunimos en Hendaya, claro, era convencerle a usted, caudillo, de la necesidad de una acción conjunta de aquellos estados cuyos intereses, al fin y al cabo, están indisolublemente asociados. Era su prioridad, claramente. ¿Cómo puede negarlo nadie? Pero, aunque al parecer Preston, Marquina, Mies y no han leído esta otros, carta, es posible que no la hayan leído. No han leído necesariamente. No, ya imagino. Ya. Pero por lo visto conocían las aspiraciones y designios de Hitler mejor que el propio Hitler. Sí, ¿no? sí. A pesar de lo que Hitler manifestó. Es algo tremendo, ¿no? Dice, y no menos interés tiene el tono del documento, que es persuasivo y casi implorante tras haber fracasado 10 días antes un ultimátum de Ribbentrop. Y realmente es curioso porque ante los perjuicios que Madrid causaba, Hitler tenía poder de sobra para imponerse por la fuerza. Y estuvo tentado de hacerlo, pero no lo hizo. Y sabemos más o menos por qué. Temía enfangarse en una reedición del laberinto napoleónico en mientras España. Preparaba el ataque a Rusia. Sí. Por ello trató de obtener el acuerdo español, alternando la combinación y la persuasión. Franco respondió, en primer lugar, envió a Berlín un memorando con peticiones aún más desorbitadas de armas, cereales y vehículos, que los alemanes lo interpretaron claramente como un subterfugio, claro. Sí. Y dice Preston, el 26 de febrero Franco respondió por fin a la carta de Hitler de hacía 3 semanas. Con la caída de Yugoslavia y Grecia ante el general Rundstedt y con Rommel reforzando las fuerzas del Eje en el norte de África, dice él, Franco estaba de humor para volver a la subasta, pero su precio se había elevado. La situación era la contraria. El Eje seguía en mala posición en los Balcanes y en África. Y Rundstedt, y Rommel solo comenzarían sus campañas semanas más tarde. Es decir, pierden de vista la cronología del momento. Que, claro, sin eso no se explica nada. Bueno. Y Franco pues respondió con una extraña insolencia, desde luego involuntaria, ante quien le había subrayado la importancia del factor tiempo. ¿Cómo vamos? Nos quedan 2 minutos. ¿Dos? Sí. Bueno, la carta de Franco ya está, en fin. Franco empezaba así. Su carta del 6 de febrero me induce a contestarle de inmediato. Había demorado 20 días la respuesta a Hitler y ordenado aplazar aún 10 días más su entrega. El resto, pese a las protestas de lealtad y fe en la victoria alemana, solo podía decepcionar a Berlín. Claro, el caudillo pasaba por alto los argumentos hitlerianos, reiterando que la economía es la única responsable de que hasta la fecha no se haya podido fijar el momento de la intervención en España. Dice, seguro que usted puede comprender que en una época en que el pueblo español padece hambruna y conoce todo tipo de privaciones y sacrificios, es poco apropiado pedirle nuevos sacrificios. E interpretaba la firma de forma casi ofensiva las frases del Führer sobre la pérdida de tiempo y ocasiones estratégicas. El tiempo transcurrido hasta ahora no es tiempo totalmente perdido. Desde luego que no hemos recibido tanta cantidad de cereales como la que usted nos ofrece, pero sí una parte de las necesidades diarias del pueblo para el pan cotidiano. Exponía el deseo de que las negociaciones se aceleren todo lo posible. Para ese fin, le he enviado hace unos días algunos datos sobre nuestras necesidades, las exageradas peticiones, y añadía para mayor injuria, estos datos se pueden revisar de nuevo, ordenar, justificar y volver a tratar sobre ellos, con el fin, dice, de llegar a una decisión rápida. Vamos. O sea, esta es una especie de descaro, y lo de la meteorología dice, solamente era una respuesta a su indicación, pero en ningún caso un pretexto para aplazar indefinidamente en el momento adecuado será nuestro deber. Mostraba su acuerdo con el cierre de Gibraltar, pero exigía el simultáneo de Suez. Negaba que sus reivindicaciones coloniales fueran abusivas. Dice, mucho menos cuando se tiene en cuenta los enormes sacrificios del pueblo español en una guerra que fue precursora de la guerra actual. En fin, el acta de Hendaya, permítame que se lo diga, debe considerarse hoy como obsoleta. Bueno, y como no hay tiempo para nada, pero esto es suficiente. Nos queda un minuto. Yo creo que esto es más que suficiente. Yo creo que lo más clarificador es la carta de Hitler a Franco. Porque sí. Claro, Franco al final en su carta se defiende, ¿no? Sí, pero sigue dando largas. Está claro, ¿no? Franco lo que está diciendo es que si no se tiene en cuenta, primero, la cronología, segundo, la evolución de la situación, Franco no podía oponerse abiertamente a Hitler. Tiene que decirle, sí, pero no. Porque además, él se daba cuenta que, vamos a ver, él podía adoptar la decisión de entrar en la guerra. Decir, bueno, como Alemania va a ganar, pues nos conviene entrar, aunque suframos sangre, sudor y lágrimas, como decía Churchill, ¿no? Eso lo podía. Pero él se daba cuenta también de que podía perder, que España, no solo que podía perder, sino que España saldría de la guerra, aunque saliera vencedora, saldría destrozada. Debilitada. y entonces una España destrozada no tendría poder político ninguno y quedaría completamente supeditada a Alemania. Estas cosas son obvias. Cualquiera que tenga dos dedos al frente las ve. Y aunque Franco no escribió sobre eso, está clarísimo en sus la parte de documental que tenemos y los hechos. Pues don Pío, muchísimas gracias por esta clase magistral y sobre todo por clarificar a todos nuestros oyentes el papel de Franco durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo no doy clases magistrales. No, bueno. Esto es más bien, quiero que tenga un toque un poco informal, pero que al mismo tiempo que sea muy ilustrativo. Y riguroso. Exactamente. A eso me refería con lo de clase magistral, sino a la rigurosidad de los datos que usted aporta aquí, en este programa. Bueno, la próxima semana más. La próxima semana volveremos a tomar el... En fin, el pulso a esto. El pulso a esto. Bueno, y felicidades por su libro. Recordar a todos nuestros oyentes que el 14 de abril sale en todas las librerías Los mitos del franquismo. Muchísimas gracias, don Pío. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos aquí el próximo domingo.